canciones. Usted que todo ha sido la mejor. Usted amante de las tradiciones. Contigo ha descubierto que hay amor. Usted extremo izquierdo de mi cama. Usted mitad que no, mitad que sí. Usted primero niña, luego dama. Usted ha sido ella para mí. Usted que no ha caído en tentaciones, usted que todo hace.

¡Camínalo! Camina, abuelito. ¡Esa mano! Te llama a ti rumbero. pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar. Sácale la puta al lapicero pa' que pinche Lola. Sácale la puta al lapicero pa' que pinche Lola. Sácale la puta al lapicero pa' que pinche Lola. Cuidado con Gulliver, hermano. Cuidado con Gulliver. Tengan cuidado con Gulliver. Tiene la cara como un pante gigante malo. Cuidado con Gulliver, hermano. Vaya moralidad, vaya moralidad. Pero mira, dime si te interesa. Pide el prestado de yo-yo a Teresa. Cuidado con Gulliver, hermano. Cuidado con Gulliver. Échale semilla a la maraca pa' que suene Gulliver. Riqui ya, riqui, riqui, riqui, riqui ya. guaracha. Te traigo ya mi rumba. Suéltala, rumbero, que mi rumba, rumba se hizo pa' gozar. Te traigo ya mi cuela, rumba. Cuela, cuela, cuela. We'll be right back. hora del salcanto, del salcanto con su bongo. Del salcanto con su bongo. Galeo, chungalén, galén, galén, galén, galén, galén. Chum. adivinas y me lo adivinas pronto, por donde mi caserita es que le entra el agua al coco. Coco, coco, coco seco. Coco, coco, coco seco. Muchos dicen por arriba, otros dicen por abajo, pero la verdad, señores, que no logran descifrarlo. We'll be right back.